Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y hoy vamos con la sexta parte de Los Putos Amos, historia de las élites financieras, esta vez con el tercer vídeo sobre los Rothschild. Estábamos al final de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando el poder diplomático y financiero de nuestros viejos amigos conseguía resultados y beneficios, tanto económicos como geopolíticos. Bien, ahora pasaremos a hablar de la ONU, la larga gestación de los Rothschild. Otro de los resultados de la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Sociedad de Naciones. Este es un aspecto muy importante, pero para comprenderlo en perspectiva, hemos de retrotraernos a las guerras napoleónicas, financiadas, como ya vimos, en ambos bandos por los diferentes ramas Rothschild. En el Congreso de Viena de 1814, los Rothschild hacen el primer intento de crear un organismo de gobierno de alcance mundial, promoviendo, tras el telón, una especie de Liga de las Naciones. Ya entonces era evidente quién manejaba los entresijos del poder. Sin embargo, la negativa de zar Alejandro I, enemistado con ellos desde su fallido intento de crear un banco central Rothschild en Rusia, frustró la operación. Ceder el control y emisión de la moneda de un país a un banco privado es crear una absurda deuda artificial que, de ser propiedad del Estado, no existiría. Y ahora que lo pienso, ¿por qué será que hoy prácticamente todos los países del mundo están controlados por bancos centrales Rothschild? Fíjate qué cosas. Bien. El zar, no nos confundamos, era otro despótico e infame tirano, pero en ese momento, después de joderles, con perdón, pero al pan pan y al vino vino, el negocio en Rusia, y de impedirles crear un mecanismo para el control mundial, los que de verdad mandan, ellos, los putos amos, se encabronaron. Y fue cuando Nathan Mayer Rothschild, la fiera inglesa, lanzó su famoso juramento de que él o sus descendientes matarían al zar y a toda su familia. Un siglo más tarde, los bolcheviques financiados por la Casa Rothschild, ya hablaremos sobre ello, cumplirían la promesa. Poca broma con esta gente. El segundo intento de los magnates de crear el embrión del nuevo orden mundial tras la Gran Guerra, la Sociedad de Naciones, también fracasó. La teoría hollywoodiense de que fue la opinión pública quien lo demandó para evitar otras guerras y preservar la paz y la armonía entre los seres humanos de buena voluntad es muy graciosa, realmente divertida. Es que me parto. Y fracasó, en primer lugar, porque el Senado de los Estados Unidos lo rechazó. No compraron suficientes senadores. Funciona así. Con lo cual, sin la nueva potencia emergente, perdió credibilidad. Además, se excluyó a países como Alemania, que no ingresó hasta el 26, y Turquía, por ser países vencidos, o Rusia, que no lo hizo hasta el 34, como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por haberse vuelto cochino comunista. O sea, caput de nuevo. Aunque inútil e inoperante, como entidad no fue disuelta hasta el 46. Deberían esperar hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta su final, para por fin hacer realidad su sueño de crear el pilar de un fascismo planetario, la ONU, en 1945. Aunque te parezca una herejía difamatoria, la ONU es el engendro planificado para ser el armazón del futuro gobierno del nuevo orden mundial. Siento romperte el corazón, querido o querida. Continuemos. La salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, al ser derrocado el régimen zarista por la Revolución Bolchevique, nos permite enlazar de nuevo con conexiones Rothschild. Pero, como siempre, hay que volver atrás, a la causa de la causa, para vislumbrar todo el entramado en conjunto. En el primer tercio del siglo XIX empieza a emerger lo que se vendrá a llamar el internacionalismo revolucionario, y su primer y más conocido representante será Giuseppe Mazzini. En 1831 ingresó en los llamados carbonarios, carbonarios que te veo, una asociación secreta masónica. Cuando, como ya explicamos, los Illuminati Rothschild fueron descubiertos y represaliados entre 1784 y 1785, tuvieron que trasladar y transformar sus modos y formas, y entonces crearon los carbonarios en la más tranquila y segura Italia, aún no unificada. Lo que te será más difícil descubrir es que Mazzini, en realidad, ingresó en su más importante logia, la Alta Vendita. Según dejó escrito el historiador y jesuita Edward J. Cahen, la Alta Vendita era comúnmente considerada en la época como el gobierno central de la masonería europea. ¿Y la guinda del pastel? La Alta Vendita fue fundada y dirigida por Karl Mayer von Rothschild, Karlmann, el cuarto hijo del fundador de la dinastía y encargado de crear la rama italiana. En 1834, Giuseppe Mazzini fue elegido por los Illuminati para ser el ejecutor de la expansión de su programa revolucionario en el mundo, uno de sus sesgados planes. A partir de ese momento consigue los contactos y la financiación que le harán pasar a la historia. En realidad, no era más que un experimento programado que resultó un completo éxito. el corazón roto otra vez. Pero no te preocupes, ahí es topa para todos, no se salva nadie, nadie importante, nosotros no contamos. Imagínate cómo iba la cosa, que el mismisitísimo Papa Gregorio XVI concedió a nuestro admirado Karl la Orden de San Jorge. Desde su llegada a Italia había mantenido fructíferas relaciones profesionales con el Vaticano, incluso se considera, aunque no hay documentación al respecto, de que sus préstamos salvaron de la bancarrota a la Iglesia de Roma. De todo ello, a título anecdótico, y esto es rigurosamente cierto, baste reseñar el hecho de que tenía el privilegio de saludar dando la mano al Papa. El escritor e investigador Stas Mullins, conocido por ser un declarado antisemita, todo hay que decirlo, llegó a escribir que los Rothschild se hicieron cargo de todas las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo en 1823. De hecho, la Casa Rothschild posee el título de Guardianes de los Tesoros del Vaticano. Una fuente tan poco sospechosa de conspirativa como la Enciclopedia Judía, volumen 2, página 497, dice: es algo curioso que, queriendo tradicionalmente los Rothschild destruir la Iglesia Católica, cambian de estrategia y se presentan luego como los guardianes del tesoro papal. Masones, judíos, cristianos, revolucionarios o capitalistas no son más que etiquetas colocadas en el Matrix. Incluso el fascismo o el comunismo, como veremos en el próximo capítulo, fueron experimentos programados por ciertas élites financieras para enfrentar y dividir a la humanidad, moviendo sus piezas en el tablero de la historia hasta el jaque mate final, el nuevo orden mundial. Todo esto solo es una parte del juego. El Matrix es una ilusión, pero los que mueven los hilos desde las sombras forman igualmente otra capa del sueño. La verdad que se nos escapa gracias a la manipulación de los carceleros del pensamiento es que no existe ninguna realidad fuera de nuestra mente, y su magistral arte del engaño ha hecho que seamos nosotros mismos quienes, de forma inconsciente e inducida, creemos el Matrix. Diabólico y brillante. No hay peor esclavo que el que no sabe que lo es. Somos primates frente a un espejo, creyendo que el reflejo es la realidad. Querido o querida, nos tienen cogidos por el bajo vientre. ¿El bajo vientre? Bueno, ya me entiendes. No importa que todo esto te parezca una paranoia conspirativa, pues si una pequeña duda ha traspasado tu incredulidad consciente, ya es más que suficiente, porque la luz ha entrado en ti y el viaje de las mil millas empieza con el primer paso. Entiende que esta serie sobre los Rothschild no ha de servir para aprender a odiarlos. Eso es lo que siempre buscan, lo que nos han enseñado a hacer durante milenios, a enfocarnos en lo exterior, lo reflejado, generando miedo y odio, hundiéndonos en la sumisión atemorizada o haciéndonos rebelar violentamente, queriendo romper el espejo, sin llegar a comprender que no es el espejo, sino nosotros quienes hemos de cambiar. Solo así cambiará la imagen reflejada. Los Rothschild son una palanca para rasgar el velo de percepción que nos encierra y ver que todo es un decorado, una pantalla donde se proyecta lo que creemos y consecuentemente creamos en nuestro interior. Por eso, basta con dejar de creer. Cuando comprendes eso, el Matrix se desmorona y desaparece, pierde toda su fuerza. Y no hay que temer, el poder de crear la realidad es nuestro don, somos la fuente de todo poder. Encender la luz de nuestra conciencia, de nuestra conexión interna, cambiará el mundo. Y si hay luz, la oscuridad no puede más que retirarse, desvaneciéndose impotente. El poder es nuestro. Bueno, yo ya me voy, que ya está bien. Si algo tengo es la capacidad de ver cuándo me van a dar la gran patada. Es mi don particular. Aunque no me suele dar tiempo a esquivarla. No se puede tener todo. Te espero en el próximo vídeo de los Rothschild, a ver si lo acabamos. Así fue y así se lo contó yo mismo, mismamente. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser buenos.